Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Buenas tardes. Hoy en Derecho de Piso vamos a dar otro pequeño paso en un esfuerzo por ir revelando los secretos de este pequeño mundo que es la propiedad horizontal. En esta edición nos acompaña en esta tarea el administrador Jorge Ferrera, socio fundador de AIPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal, y UMIPH, Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Claudio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, saludemos a nuestros queridos oyentes que te siguen seguramente viernes a viernes, Claudio. Otra vez en la radio juntos, haciendo algo. Sí, qué lindo. Bueno, gracias por la invitación. Vos sabés que es un medio que uno quiere mucho. La realidad es que la radio tiene esto, que la gente puede, digamos, desde su casa poder escuchar las novedades, que son muchas en lo que tiene que ver con consorcios, y bueno, vamos a ir seguramente desgranándolo en tu programa, Claudio. Sí, el objetivo un poco es charlar no solo sobre las noticias puntuales, ¿no? La noticia dura, la noticia de calle, sino también un poquito de análisis para ver un poquito dónde estamos parados, porque han cambiado varias cosas. O sea, nosotros habrán leído en Pequeñas Noticias que el Seclito enfrenta su primer batalla. El doctor Regi Pizarro y la doctora Recansens Siches, en representación de Redeco, aseguraron que el nuevo servicio de conciliación optativo, Seclito, no posee validez legal para actuar en conflictos que no sean laborales. Ese fue el espíritu, ¿no? En principio, el espíritu del Seclito fue un poquito eso. Sí, el espíritu de este Seclito había nacido del artículo 29 del Convenio Colectivo de Trabajo, en el cual se lo creaba para resolver conflictos laborales. Era una especie de seclo. Bueno, en realidad Seclito le decimos como derivación de como algo más diminutivo de lo que es el seclo. El seclo, ¿no? El servicio de conciliación obligatorio. Declararon que colisiona con tres leyes vigentes, y por tal motivo explicaron que las resoluciones no laborales que se adopten en ese ámbito serán nulas en un marco derechamente ilegal. Es una de las uno de los temas que vamos a tratar, porque duro. Esto crea incertidumbre de qué hacer, ¿no? Es decir, si uno va a pasar por una mediación y esta mediación no va a tener legalidad según lo que expresa Redeco, estamos en problemas los administradores. El Seclito había nacido, como vos habías acotado, Jorge, había nacido para resolver conflictos laborales exactamente igual que el Seclo. Luego se le ampliaron las incumbencias y surge como una instancia de mediación también entre vecinos. O sea que cuando un consorcista tiene un problema de ruidos molestos con otro consorcista, podría acudir a este Seclito para una mediación. Y también en arbitraje, o sea que es otra resolución pacífica de problemas que evita el tener que incurrir en gastos de abogados y juicios y tardanzas, ¿no? Cuando vos hablas de ampliación, de que se ha ampliado, en realidad, ¿quién lo amplió? porque en realidad lo que dice... El mismo Seracar. Claro, bueno, pero el Seracar es la mía, es decir, son los mismos integrantes que decidieron de armar el Seclito, son quienes después, digamos, amplían las funciones que tendría este Seclito, si mal no recuerdo, por lo menos eso es el espíritu. A ver, decime. Te voy a leer un párrafo de la nota que salió en Pequeñas Noticias. Nosotros estuvimos presentes en Pequeñas Noticias con uh-huh. el lanzamiento del Seclito. Uh-huh. Ahí estaba la UADY, un representante de la UADY, el doctor Primavesi, Osvaldo Primavesi. Estaba Daniel Tocco, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, y estaba Osvaldo Basigalupo, representando Fateri. Nosotros le preguntamos uh-huh. a Osvaldo Basigalupo, ¿de dónde surgen las incumbencias para ampliar el espectro de temas que puede tocar el Seclito? En esa oportunidad, Basigalupo respondió que cuando surge la idea de hacer el artículo 29, que está únicamente basado en los conflictos laborales que pudiera tener el consorcio, dada la magnitud que tomaba el sistema, se pensó que era importante incluir todo aquello que tenía que ver con la propiedad horizontal. Y agregó que si mañana surgiera alguna alternativa de conciliación que sea beneficiosa para los consorcios, también se incluiría en el sistema, aunque subrayó que esa decisión surge de un acuerdo entre las partes, o sea, entre las instituciones que integran el Seracar. O sea que, aparentemente, si las partes se ponen de acuerdo en que sus incumbencias se amplíen, aparentemente lo podrían hacer. Por lo que dice el doctor Resqui Pizarro, no, porque contraría tres leyes fundamentales y tres leyes básicas. Pero sí, sí es cierto, Claudio, que hay un invitado y un convidado que quedó afuera, es decir, los consorcistas han quedado afuera. Es decir, vos fíjate que ahora, a partir de esta ampliación en las cosas que van a poder mediar en el Seclito, los consorcios son como un convidado de piedra, porque en realidad ellos no decidieron armar el Seclito, ellos aportan un 0,5% y en realidad... Ellos sostienen económicamente el sistema. Exactamente, y en este caso me parece que ¿por qué ampliarlo? Es decir, ¿por qué el consorcio? A ver, pero hay algo que me parece que es importante que le tenemos que dejar claro a la gente. ¿Va a ser obligatorio que, digamos, los conflictos, tanto laborales como dentro de los consorcios, van a tener que pasar por el Seclito? Por ahora no. Por ahora. Por ahora no. Bien. No es obligatorio, es optativo. Si no es obligatorio, si, ¿por qué? Si en algún momento se hace obligatorio, eso uh-huh. estará por verse, pero en este momento va a ser optativo. Si no es obligatorio, ¿por qué los consorcios están obligados a pagar este 0,5%? ¿Me explico? Es decir, vos estás aportando algo que si el día de mañana decidís no pasar e ir al Seclo, te lo cobraron igual. Alguien dijo que el 0,5% de los sueldos, porque esto uh-huh. se paga a través de los aportes uh-huh. patronales. Este 0,5 está entre 16 y 30 pesos, puede ser. Y con boleta aparte, por supuesto, porque con boleta aparte. O sea, está bien diferenciada la boleta de lo que es la parte del sindicato, lo que es la parte del Seracar y lo que es la otra parte de Fateri. Está perfectamente diferenciado. Ahora decime, Jorge, vos tenés ¿recordás los valores? ¿Puede ser que entre 16 y 35 pesos anden los valores? Sí, para un edificio que tienen un encargado de 8 horas puede estar en 20 pesos, suponete, por consorcio, ¿no? Con lo cual, si hacemos ese cálculo, es relativamente insignificante. Claro, 20 por... 20 por 90.000 consorcios. Bueno, eso es mensual. Estamos hablando de una suma considerable, efectivamente. Eso es en forma mensual. Eso es mensual, no es anual. Que, no, no. 20 por 90.000 son... Mm. 10 por 90.000 son 900.000, son 1.800.000 pesos mensuales. Por otro lado, Claudio, más allá de este dinero impresionante... Con esto se puede pagar muchos profesionales. Tal cual. Bueno, pero también está discriminado, viste, que los honorarios, el Seclo parcialmente va a cubrir subsidio. Parcialmente, con lo cual los consorcistas van a tener que pagar aún honorarios por fuera de lo que pueda establecerse con el mediador. Sí. Creo que hasta 400 pesos del mediador iba a cubrirlo el Seclito. Con lo cual, lo único que me parece que es como para resaltar y remarcar es... esto, por un lado, de que hoy no es obligatorio, pero puede que algún día lo hagan obligatorio. Por otro lado, ¿por qué tiene que estar el sindicato, en este caso, intermediando entre eventuales conflictos entre administradores y consorcistas? ¿O entre consorcistas? ¿Por qué tiene que estar el sindicato de por medio, o en este caso, quien represente al sindicato. ¿Me explico? Decir, sí. Me parece que esto da tela, sí, para cortar y que. Y porque tiene que estar eso sostenido por los propietarios que no tienen. Y si de, el día de mañana. Que no son propietarios de nada en este tema, sí, porque no. Ellos no tienen, no tienen ni siquiera la posibilidad de ser consultados o asesorados, nada. Me parece que esto, que alguna vez algún jefe de los grupos de los consorcistas han dictaminado como que los consorcios están presos de decisiones que toman en representación de ellos, me parece que en este caso es acertada esa postura, Claudio. ¿Viste solicitadas en los diarios? Vi muchas solicitadas, no sé a cuál te referís. Y hay solicitadas sobre, ¿sabía usted que tiene que contratar a un administrador? ¿Esa campaña la viste? No, no la he visto. Bueno, salieron solicitadas en Clarín, salió en los subtes, salió en un montón de lados. Una campaña... ¿Del gobierno de Buenos Aires, supuestamente? No, de los tres que firman el convenio. O sea, de los tres, de las tres asociaciones... La UADE, Ayer y Campay. Esto va a dar también mucho que hablar, Jorge, y va a ser motivo de alguna nota en un futuro boletín de Pequeñas Noticias, porque son muy costosas estas campañas mediáticas. En su momento había ocasionado una problemática importante cuando yo había preguntado en mi programa quién había solventado estas solicitadas, que son realmente muy costosas, ¿no? Y me preguntaba, sin respuesta certera de quien correspondía darlas, si estaban asentados en los registros contables de las instituciones el costo de esa solicitada. No hubo respuesta afirmativa. Hasta el día de... no me gustaría terminar el bloque sin dejar asentada la postura técnico-legal que hace Reschke. O sea, acá hay un tema que hay dos ángulos, ¿no? Uno político y otro técnico-legal. Reschke, cuando él ataca a esta ampliación de incumbencias del Seclito, él lo hace fundamentándose en tres leyes. De acuerdo al comunicado de Redeco, la violación a la ley de mediación obligatorio número 26.589 es flagrante. Atenta además contra la incumbencia de los profesionales abogados, ya que el sistema no prevé la representación letrada obligatoria de las partes dispuesta por la ley 23.187, requisitos para el ejercicio de la profesión de abogado en la capital federal. Además, el nuevo servicio entra en contradicción, de acuerdo a Reschke Pizarro y Recasén Sichés, con la ley 14.250 de convenios colectivos de trabajo, que en su artículo séptimo prescribe el marco de competencia de las cláusulas convencionales. Claudio, yo creo que esto, si tengo 30 segundos antes del cierre del bloque, me parece que es otra muestra más de lo que las cámaras de administradores firman entre gallos y medianoches con Fateri, donde... Probablemente las asociaciones de administradores no hemos sido consultados para esto, donde no ha habido un debate abierto con los consorcistas, si es que están de acuerdo con esta obligación de que les impongan un costo de tener de algo que ellos no decidieron. Y, por supuesto, un día para otro nos encontramos con que se aprobó el Seclito, con que hay que pagarlo, y donde ahora surgen estas dudas. Me parece que todo esto, si fuese abierto a la comunidad consorcial, si fuese debatido, si fuese discutido y después... consensuado y aprobado, me parece que será lo correcto. No es el caso de la gran mayoría de estas decisiones que se toman en paritaria, donde los consorcistas prácticamente no tienen ninguna incumbencia en las decisiones, Claudio. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos acá en Derecho de Piso con el administrador Jorge Ferreira, analizando un poquito la última quincena, tal vez un poco más que la última quincena, el último mes, ¿no? Todas las novedades que se han producido en el último mes, que están cambiando un poquito el escenario, más allá de que el escenario está siendo cambiado por una realidad incontrastable, que son las elecciones este año, o sea, las próximas de la ciudad y las que le siguen, que van a ser las de la nación. Yo sé que vos traes alguna novedad desde el despacho de Sergio Brevalla. Contame un poquito. Bueno, efectivamente, Claudio, me parece que efectivamente están pasando cosas en propiedad horizontal que están, digamos, por lo menos enturbiando el panorama consorcial. ¿Qué te quiero decir con esto? Recordarás que hace varios meses atrás había habido, yo, digamos, lo he hecho público y mucha gente lo ha hecho público, respecto de que estaban sucediendo una serie de disposiciones que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires estaba implementando, por supuesto con carácter obligatorio, que son como anexas a la 3254, la ley que digamos que salió promulgada a través del diputado Abrevalla y el diputado Meis, que en su momento era quienes habían trabajado sobre esto. Y en ese sentido me parece que todas estas disposiciones que hacían, además de cargar los costos del consorcio y digamos de alguna manera involucrar a los administradores en mayores cargas de trabajos y demás, en definitiva lo que hacía era desvirtuar el espíritu de la 3254. Esto se lo hicimos saber al diputado Abrevalla, que en algún punto digamos era un poco el clamor que los administradores estamos viendo en los consorcios con lo que está pasando, y le habíamos transmitido al diputado Abrevalla que creíamos que tenía que hacer algo, que creíamos que se estaba desvirtuando el espíritu de la 3254, donde los administradores no habíamos terminado de cumplimentar la 3254, donde ya estábamos, digamos, con disposiciones nuevas: reempadronamiento, libro de agua potable, libro de control de edificio seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este sentido me parece que el último libro, en números, es el más costoso. Es el más costoso, pero digamos, lo más costoso es todo lo que implica ese libro, que si querés después te hago algún pequeño raconto de esto. Pero me parece que lo importante, y creo que en este sentido es aplicable lo que en algún momento ha dicho nuestro querido Diego, se le escapó la tortuga. Me parece que si bien es cierto que, digamos, que muchos vemos con beneplácito esta presentación que ha hecho el diputado Brevalla, de la cual ahora le vamos a hablar, probablemente debería haber sido, digamos, como que es extemporánea, debería haberlo hecho en su momento, cuando empezaron a salir todas estas disposiciones, porque la realidad es que ahora ya la mayoría hemos cumplido con esto, hemos gastado dinero de los consorcios, por supuesto, hemos involucrado nuestro tiempo, etcétera, etcétera, y, digamos, ahí viene a colación cuál es el espíritu del mail que el despacho del diputado Brevalla está haciendo circular a la gente del ámbito consorcial. Y dice algo así: los pasados meses el gobierno de Ciudad de Buenos Aires ha resuelto mediante disposiciones, la 411, 3882, 6013, 1423, obligaciones sobre los consorcios que cargan sobre ellos grandes e innecesarios costos. La creación del certificado de edificio seguro, libro de control sanitario, agua potable, etcétera, etcétera, más las compras de libros, etcétera, etcétera. Lo que, en definitiva, dice el diputado Brevalla, el gobierno de Macri pretende tercerizar el control de leyes, transfiriendo el costo hacia los consorcios de propiedad horizontal. Sobre esto, la inclusión del seguro de caución por daño ambiental, etcétera, etcétera. O sea, estas medidas deben reverse. O sea, el eje lo está poniendo Abrevalla en el tema de que el poder de policía lo tiene que tener la ciudad y no tercerizarlo en particulares. Efectivamente, es decir, lo que alguna vez muchos consorcistas y algunos administradores hemos sostenido, que en la época, digamos, de los 90, transfirió el gobierno las, o el Estado, mejor dicho, las funciones que eran de ellos, se las transfirieron a los consorcios, a los particulares, con el costo de que se controlen ellos mismos a través de profesionales, digamos, que ellos contrataban. Los pasados días, dice el mail del diputado Abrevalla, he presentado en esta legislatura dos proyectos, el primero solicitando que las disposiciones mencionadas sean inmediatamente derogadas. Esto que yo te decía recién, de los libros, del libro de agua potable, seguro de caución de daño ambiental, etcétera, etcétera. El diputado Abrevalla pide en una de estas presentaciones que estas disposiciones sean inmediatamente derogadas. Perfecto. Y el segundo punto, pidiendo respuestas al gobierno de la ciudad respecto a lo que él considera, esto lo pongo yo, el deplorable funcionamiento del registro público de administradores, que dice el diputado Abrevalla, a su entender, siendo el mismo la autoridad de aplicación de la ley de la administración de consorcio. Perdón, no entendí. Esto de deplorable... Esto lo dice Abrevalla. Lo dice el diputado Abrevalla. Reitero, dice, el segundo punto que él está considerando en el proyecto que envió, dice, pidiendo respuestas al gobierno de la ciudad respecto al deplorable funcionamiento del registro público de administradores, siendo el mismo la autoridad de aplicación de la ley de administradores de consorcio. Creo que se abren dos frentes importantes. Durísimo lo que dice el diputado Abrevalla. Yo diría dos puntos. Primero, que se, digamos, escinde directamente de cierta actitud contemplativa que había tenido respecto de estas disposiciones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual sale durísimo a cruzar, en este caso, al doctor Juan Manuel Gallo, sí, que es el director de Defensa del Consumidor, Y directamente pide que sean inmediatamente derogadas estas disposiciones que ha sacado el gobierno de Buenos Aires. Bueno, hay que ver ahora, qué pasa. Esto es política, pero sí es cierto que hay un proyecto presentado. ¿Por qué ahora? Bueno, ese es otro tema. ¿Por qué ahora? Seguramente hay muchas lecturas como para hacer. Probablemente estas respuestas las tenga que dar el diputado Abrevalla y no yo. Lo que uno puede inferir de todo esto es que efectivamente... me parece que fue demasiado lejos todas estas disposiciones que efectivamente ahora están haciendo eclosión en los consorcios. Los administradores que hemos tenido que cumplimentar esta presentación del libro, queda especificado en el libro las, digamos, resoluciones que tienen que cumplir los consorcios, donde hay 6 meses para poder cumplimentarlos. Pero no es solamente es el costo de tener que cumplimentar los tableros eléctricos, poner en funcionamiento jabalinas, medición de puesta a tierra, etcétera, etcétera, etcétera, que está muy bien y es plausible que corresponda hacerse, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que ahora los consorcios quedaron encorsetados en que tienen 6 meses para cumplir eso, léase los administradores, tenemos que hacer cumplir a los consorcios eso, léase mayores costos para el consorcio, porque la realidad es que ya tenemos que salir a hacer las asambleas correspondientes y a solicitar los fondos necesarios, porque ya hay un informe que hizo un licenciado en ciberhigiene que ya lo tiene el registro de público de administradores, donde pueden salir, digamos, a exigir estas disposiciones que hay que cumplir. Me parece que en ese sentido, no solamente el costo, que te puedo garantizar que no es bajo, el costo que ¿cuántos cobra, consorcios tenés vos que tienen todo bien y no tienen que gastar un centavo? Bueno, son relativamente pocos, por supuesto, yo diría que se cumplen un 90% la mayoría de los requisitos que piden. Pero siempre algo falta. Pero por supuesto que siempre algo falta, Claudio, y por supuesto que hay que tener en cuenta cada barrio, cada capacidad. De la 257, no solo de jabalinas, de la 257, todos los matafuegos, las dotaciones completas, no sé si la puesta... Cintas antideslizantes, mangueras en uso, luces de emergencia, semáforos de cochera, etcétera, etcétera. Es muy amplio, yo te puedo garantizar que es muy amplia esto que abarca este informe, con lo cual, lo que probablemente los consorcios podían hacer una especie de plan de organización de ir regularizando esto, ahora tienen 6 meses. Y el informe de los licenciados en seguridad y higiene y algún otro profesional que esté habilitado para esto, no son baratos. Para darte, ¿cuánto están saliendo? Y para darte un ejemplo, un edificio de 10 pisos y de 3 departamentos por piso, de 30 departamentos, el costo no es inferior a los 1.300, 1.400, 1.500 pesos por semestre. Solo el informe del profesional. Entiendo. De manera que... Más lo que salga, hacer todas las refacciones. Absolutamente. Pero claro, uno dice, bueno, pero 1.600 pesos distribuidos entre 30 copropietarios son 400 pesos. Sí, bueno, pero todo se carga de esa manera y todo se divide de esa manera. Todo se divide de esa manera. Tal vez son 40 pesos. Perdón, claro. No en 400, sino en 40 pesos. No importa, pero multiplicarlo por 100.000 edificios. Cuando acá hay una propuesta para que sea obligatorio que los consorcios se asocien a una entidad de propietarios a elección. ¿Y eso cuánto va a salir? ¿40 pesos dividido 40 unidades? ¿Un peso cada uno? Un peso, total, no es mucho, pero multiplicarlo por cuánto, 2.5 millones de consorcistas. Claro. ¿Sí? O sea que estamos hablando de 2.5 millones de pesos que entrarían mensualmente en dinero en una entidad de consorcistas para que puedan representar a los consorcios paritarios. ¿Por qué se tiene que hacer eso obligatorio? Vamos a un pequeño, parece mentira, el tiempo vuela, pero vamos a un pequeño corte. El tiempo vuela y la gente se tiene que quedar escuchando porque lo que vos acabas de decir recién no tiene que ver necesariamente con lo que estábamos hablando. No se vayan, PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa. Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el administrador Jorge Ferrer analizando las últimas novedades en el tema de propiedad horizontal. Jorge. No, me gustaría redondear esto que comentábamos recién del mail que el diputado Abrevaya, digamos, ha hecho llegar a la comunidad consorcial respecto a los dos proyectos que le ha presentado. Una es la inmediata derogación de todas estas disposiciones y la otra es, digamos, el pedido de informe sobre el estado deplorable, según él considera, de cómo funciona el registro público de administradores, que yo ahí no estoy tan de acuerdo. Que esté dividido en dos. Pero, un pedido de informes a Defensa del Consumidor y un pedido de informes al registro. Efectivamente. Lo primero que digamos que me parece que queda ahí como latente es, hay dos proyectos presentados, genera cierta incertidumbre en los administradores y en los consorcistas. ¿Qué hacen? Si siguen adelante presentando los libros, haciendo las reparaciones, aquellos que todavía no presentaron, digamos, el libro de edificio seguro en el registro, si lo siguen adelante, si no lo siguen adelante, porque si después lo derogan, en el caso mío, yo ya presenté, contraté y pagué la primer cuota al ingeniero de higiene, si después la derogan, seré uno más de los incrédulos que me acogí a la norma y que presenté, etcétera, etcétera. Con lo cual, mis consultas van a decir, Ferrera, ¿Por qué se apuró? Con lo cual dice, no, yo no me apuré, pero en realidad, de acuerdo a mi número de matrícula, yo tenía fecha el 16 de mayo, con lo cual yo fui a presentar como corresponde el 10 de mayo. Bueno, señores, queda la incertidumbre de qué va a pasar con estas derogaciones que ha pedido el diputado Abrevaya que se hagan. Quedaba también un pequeño detalle con respecto a por qué ahora. Una es, teniendo en cuenta lo que vos habías dicho, de que en realidad los vencimientos ya prácticamente están todos cumplidos. Y el agua ya te está mojando el pie. Correcto. ¿Y será la cercanía de las elecciones? Puede ser la cercanía de las elecciones, puede ser un movimiento, digamos, un paso político, porque esto evidentemente abre un surco y un canal muy importante de división entre el diputado Abrevalla y el PRO. Esto, claro. Esto está claro. Coalición Cívica y PRO. Sí, están atacando las disposiciones, están atacando el mal funcionamiento del registro público, con lo cual, digamos, es un tiro al corazón, por lo menos, de lo que es la incumbencia en consorcios del diputado Abrevalla. Pero si nosotros llegáramos a esta conclusión, Jorge, esto tiene un costado perversito, porque se dejaron entrar a los consorcios en una situación complicada desde el punto de vista de tener que contratar, de tener que hacer, de tener que correr, a los administradores también, se los dejó entrar, se los dejó encajonarse y en la cercanía de las elecciones se sale a quejarse. Yo tengo porque esto se podía haber hecho hace 3 meses tranquilamente. Yo tengo mi impresión, yo creo que es como si te dijera que hasta esto también puede estar planificado, hasta esto también puede estar pensado por quien le interese dar de baja al registro público de administradores, ¿me explico? Es decir, para aquello... O sea, si no funciona hay que sacarlo. Si no funciona hay que sacarlo. Que no haya más controles. Que no haya más controles. Que haya un colegio. Pero, claro, pero ahí se abre otro panorama que yo creo que está dentro de las discusiones que no nos enteramos los civiles, donde se reúnen las cámaras, sindicatos, etcétera, diputados, digamos, están como todos, donde están, me parece a mí, planificando otras cosas que no tienen que ver con el interés consorcial del día a día. Yo creo que hay intereses puestos para que la ley 3254 no funcione. Creo que hay gente que está esperando la derogación de la 3254. Efectivamente, todas estas disposiciones, por supuesto que terminan desvirtuando la 3254. Sí creo que el diputado Abrevalla ha reaccionado tardíamente y queda, como vos bien decís, el por qué ahora y no antes, ¿no? Bueno, todo no deja de ser una telaraña en cuanto a la conexión de las cosas, de las unas cosas con las otras cosas, ¿no? Todo está unido con todo. Todo está unido con todo. Tenemos al CECLITO, las tres entidades que firman los convenios, AFATERI, la Federación de Trabajadores de Encargados de Edificio, y tenemos a los consorcistas. Y los consorcistas quieren ocupar un espacio en paritarias. Uh-huh. Y los consorcistas han legítimo, tenido... por cierto. Legítimo reclamo, por cierto, por supuesto. Un viejo anhelo, uh-huh, de ya de muchos años, con esto había comenzado la señora Alicia Jiménez en UCRA, uh-huh, que en mi opinión los agarró dormidos y consiguió un número de inscripción, pero que jamás lo pudo hacer efectivo, ¿no? O sea, jamás pudo sentarse en paritaria porque los miembros paritarios directamente desestimaron absolutamente la posibilidad de que ellos lo puedan hacer. Es importante, Claudio, perdóname que te sí, meta esto. En la 3254 no es casualidad que justamente lo que se sacó para aprobar 14. Eso fue el artículo 14 de paritarias, ¿no? En el cual se le restringía el mandato del administrador solo a aquellos temas para los que tenía mandato. Uh-huh. O sea, los de disposición corriente. Para los especiales necesitaba una orden expresa. Uh-huh. Con lo cual las tres entidades que firman en este momento paritarias en Capital Federal no hubieran podido firmar. Y van a tener que traer alguna otra. Nosotros tenemos en el momento dos federaciones de propietarios. Uh-huh. Tenemos la federación liderada por Marcos Bergenfeld, uh-huh, y la de Samuel Nopov. Samuel Nopov, en una entrevista muy interesante que le hace Gestión de Consorcios, casualmente... Gestión de Consorcios, casualmente, uh-huh, en la revista de una asociación de administradores y justo la más cercana al SUTER. Uh-huh. Es más, Jorge Hernández la acusó de ser un invento del SUTER. O sea, así como hay entidades patronales que han inventado sindicatos amarillos, Hernández acusa a la IER de ser una entidad patronal inventada por un sindicato. Una patronal amarilla. Es, uh-huh, una cosa rara, pero existiría. Esta revista, la importancia está dada por dos puntas. Una, porque la revista abre sus páginas y la primera entrevista a un consorcista que se la hace a Samuel Nopov. Y la segunda es porque Juan Manuel Acosta y Lara, un hombre muy cercano a Santa María, asegura que son más las coincidencias que unen a consorcistas y administradores que las diferencias que los separan. Y si vos te fijás, uno de los un párrafo muy interesante del editorial de la revista esta que vos mencionás, Claudio, dice concretamente que abrimos un de esta, o sea, el inicio del párrafo dice: de todos modos, esta vez no solo hemos querido expresar nuestra posición sobre estas y otras cuestiones vinculadas con la actividad de los administradores, sino que abrimos un espacio para escuchar la opinión de los consorcistas. Y en la primera entrevista se la hace a Samuel López. Y la primera entrevista, es decir, presidente de FEDECO, la Federación de Consorcios de la República Argentina. Con lo cual queda evidenciado que le abren las puertas, que los escuchan a los consorcistas, y de alguna manera yo creo que lo que hace esto es acercar a los consorcistas al sindicato. Me parece que lo que le está abriendo camino la revista esta, el reportaje, digamos, y la tirada de flores, si vale el término, entre ambos interlocutores, tanto el doctor Nopov a su entrevistado como el doctor Acostilara en su editorial al doctor Nopov, me parece que en esta tirada de flores me parece que lo que hay es un acercamiento donde es factible y donde digamos algunos interlocutores ven como que se está abriendo un camino sendero de paritarias, un senderito donde iría paritaria. Claro. Dicho de otro modo, Víctor Santamaría estaría preparando el desembarco de los consorcistas en paritarias, sacando del medio a los administradores, que son quienes hasta ahora han venido firmando los convenios. Pero a lo mejor sacándolos o no. Vamos a ver después la pugna de... Todos los consorcistas han dicho: nos vamos a sentar en paritarias donde no estén los administradores. Bueno, pero vos sabés, pero que estas son manifestaciones. Esta es política, hay que ver lo que esta dice... es política. Vamos a ver en un futuro qué es lo que pasa. Hay que escuchar la voz del sindicato, probablemente Santa María dice, bueno, pero ¿por qué? A lo mejor en un primer momento... A lo mejor nos encontramos algún párrafo de Santa María que diga, sacando algunas asociaciones, con algunas yo me sentaría a hablar. Claro, por ejemplo. O sea, sería... Podríamos llegar a encontrar un párrafo así, pero... Esto es política, ya estamos hablando. Pero es política, y es hipotético. Pero es muy interesante, en este primer editorial... En esta primera entrevista que se le hace a Samuel Nopov, que él sugiera que sea obligatorio que el consorcio se asocie a una entidad de propietarias a su elección. A ver, pero vos... Y ahora que se aporte una cuota mensual. Claudio, bueno, pero ahora me cambiaste el eje. Estábamos hablando de política, ahora me empezás a hablar de dinero. Y es política. Y el dinero también es política. Está bien, pero estamos hablando de que los consorcios no soportan más costos. Estamos hablando de que Abrevalla pide la derogación. ¿Cuánto puede ser? 100 pesos dividido 40 unidades. Y ahora me van a cargar. O sea que ahora. 1,50 pesos cada uno. Ahora voy a tener que aportar además para una federación. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Para una federación, para una asociación, para lo que sea. Bueno, pero a lo mejor no es mucho. Vamos a suponer que son. 30 pesos por consorcio, no es tanto. ¿Por 90.000 edificios, 100.000? No, ahí ya me la complicaste, ahí ya es mucho dinero. Ahí ya es mucho dinero. Para que haya una asociación. Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué por obligación? ¿Por qué el aporte sindical de los empleados de comercio, de los empleados de comercio, de los empleados de los encargados, de lo que sea, es voluntario? ¿Por qué tenés que estar federado por obligación? Yo sospecho que lo que debe querer decir el doctor Nopov es, bueno, que el hecho de estar federado te da como derecho a poder emitir un voto para ser representado en paritarias. Quiero pensar que esa es la línea... ¿Pero por qué tiene que ser obligatorio? O sea, vos estás diciendo, ¿por qué el consorcio no puede libremente ejercer su voto como en cualquier elección de la Universidad de Buenos Aires, de las... Si quiere estar federado a una asociación de propietarios, y si quiere no. Bueno, pero ahí te pueden decir con qué fondos va a poder funcionar una federación. Ah, pero entonces estamos presumiendo que si no es obligatorio, los consorcios no se van a federar. Esa es tu opinión. Y si nosotros pensamos que se haga obligatorio, él dice que el gobierno nacional tiene los instrumentos y tiene las formas de poder hacerlo obligatorio. Y si él sugiere esto, es porque él no confía que la necesidad los federe. Hay que obligatoriamente federarlos. Dice, para que se pueda armar ese contexto. En una parte del reportaje, el doctor Nopov dice, entre comillas, el gobierno nacional podría implementar con la forma que considere más conveniente un mecanismo para el cual sea obligatorio que el consorcio se asocie a una entidad a su elección, entre las que tengan personería, y aporten una cuota mensual. Es decir, ya va más allá que esto, es decir, lo que el doctor Nopov está proponiendo, o sugiriendo, o deduciendo, o infiriendo, como le quieras poner, eso lo está proponiendo. Que el gobierno nacional, claro, que el gobierno nacional, saque una ley, saque que haga que cada señor, ahora los consorcios tienen que estar afiliados a una asociación, y tienen que tener la cuota mensual. Señores consorcistas, no tenemos buenas noticias precisamente para pero, ustedes. A ver, si vos tenés que, si vos lo vas a suscribir por obligación, si los vas a asociar por obligación, no van a participar. Con lo cual, lo que nosotros podemos inferir es que va a haber una muy baja democracia participativa en esa federación. O sea, ya conocemos a dónde va, sí, esto, ¿no? De todas esto es... Claudio, de todas maneras me parece, para ser justo, que creo que es un poco el métier de lo que estamos comentando, de última será una disposición de los consorcios. Por supuesto que estoy en contra de que esto sea obligatorio, de ninguna manera. Pero sí es cierto que así como le han metido históricamente la mano en el bolsillo a los consorcistas con diferentes disposiciones de diferentes instituciones donde al consorcista no le queda otra que pagar, por ejemplo estos últimos libros registrados y rubricados y controles, demás controles, ya le ha metido tanto la mano. Después de todo lo que pasó, cualquier cosa es posible, entre ellos que te obliguen a federar, sí, que obliguen a los consorcios pero a federarse. Lo que iba es a que de última quien se los está proponiendo es un representante de los propios consorcistas. Me parece que el consorcista que está tan cacheteado frente a todo esto va a decir, bueno, pero pongamos una cuota, si es que el doctor Nopov o cualquier federación que nos represente puedan defendernos en paritarias en detrimento de lo que ellos consideran que no han sido. Muy bien, ¿y quiénes van a ser los dirigentes? Silencio. Bueno, no, vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso, en el último bloque. Derecho pasó. Qué rápido, como siempre, Claudio. 50 minutos volando. Vas a tener que hacer un programa de 2 horas, ya te lo digo. Seguimos en Derecho de Piso con Jorge Ferrera, analizando las últimas noticias de la comunidad consorcial. Jorge, vos querías comentar algo sobre de las cosas. Por supuesto, redondeando, me parece que como que falta esta discusión previa donde yo siento que todos son disposiciones y obligaciones donde, salvo la 3254, donde ha habido participación de los consorcistas, pero me parece que se sigue insistiendo en esta necesidad de que alguien diga que es obligatorio y que los consorcios tengan que cumplirlo. ¿Me explico? Es decir, Me parece que el doctor Nopoff, en este sentido, insistiendo y, digamos, de alguna manera buscando que el gobierno nacional haga obligatorio que los consorcistas tengan que pagar, sin antes haber abierto un debate, a ver qué opinan otras asociaciones, qué opina el consorcista de barrio común, qué aplica, digamos, no sé si me explico, Claudio. Entonces, me parece que volvemos a caer en esta actitud de imponer. Y la imposición termina como terminaron la gran mayoría de estas, digamos, la mayoría de las paritarias que han sido contra natura. Sabemos cuál ha sido el resultado. No solamente más costo para los consorcios, enojo de los consorcistas, enojo entre consorcistas y encargados, enojo entre consorcistas y administradores por el costo de las expensas. Si sumado a eso tenemos las disposiciones que vienen hacia Buenos Aires, donde no se ha consultado a nadie y se sacan disposiciones con costos que pagan otros. Y ahora el doctor Nopoff propone que el Estado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, haga obligatorio un empadronamiento de los consorcistas a la que sea. Me parece que seguimos con ciertas actitudes autoritarias donde es el otro el que nos impone. Y me parece que en ese sentido no es conveniente ni para los consorcistas, ni para los propios administradores, ni para él como representante de los consorcistas, sacar entre gallos y medianoche estas disposiciones que tienen que ser obligatorias. ¿Por qué no debatirlas previamente? La gente, en definitiva, lo que termina intuyendo, pensando, es que hay negociados detrás de estas propuestas impuestas donde no se consulta a quien lo paga. ¿Me explico, Claudio? Entiendo. Hay un tema que los consorcios... Lo cual no quiere decir que esto sea así, pero digo, suena eso. Uh-huh. Hay un tema que los consorcistas, que no solo los consorcistas, vamos a ser justos, también los administradores, por supuesto, tienen pendiente, que es la convocatoria. Trabajo de base, convocatoria. Lo tiene la jerarquía y vos lo debes recordar en los momentos de la creación de AIPH, uh-huh, Administradores Independientes de Provincia Central, que en su momento se levanta contra la jerarquía de las tres cámaras o de las cuatro cámaras, que deciden a espaldas de los socios, que sostienen esas cámaras con sus cuotas. ¿Te acordás de esos años, Jorge? Sí, pero perfectamente. Hemos hecho un par de notas sobre ese y tema. Y así terminó AIPH por repetir estas historias donde no se le da participación a la gente, donde terminaron siendo cuatro personas, con lo cual AIPH terminó siendo otra camarita más, digamos, con tres personas donde no tiene representatividad frente a la comunidad consorcial. Cuando la Cámara convoca a los administradores, uh-huh, para discutir el tema paritarias, van 20, uh-huh, sobre un padrón de 600 y sobre un estimado de 6.000, según los números que tenemos. Después probablemente sean menos, porque después del reempadronamiento saldremos otros datos. Y que desmintamos que no es verdad. Una asignatura pendiente, y que yo he conversado esto con dirigentes de asociaciones de propietarios, una asignatura pendiente que tienen las asociaciones de propietarios es el trabajo de base. Es lo que se llama trabajo de base. Es hablar con consorcistas, timbrear, pasar volante, convocarlos para reuniones, discutir, aleccionar, formación de cuadros. O sea, si no hay trabajo de base, tenés que hacer una ley para que se federen por la fuerza. Uh-huh. O sea, si no es por elección, vas a tener que hacerlo por obligación. Bueno, ahí ya, digamos, es una materia pendiente. Bajás a la gente, uh-huh, de la historia de las luchas sociales y laborales, ¿no? Todas las conquistas laborales de los últimos 150 años. Si no hubiera habido trabajo de base, si delegados, punteros, intelectuales, no hubieran trabajado al lado de los obreros y tratando de armar masa crítica para poder oponerse a ciertos intereses y conseguir beneficios para los trabajadores, nunca se hubiera logrado armar un sindicato. Ahora, si vos no haces trabajo de base, tenés que obligarlos. Sí, me parece que en ese sentido no es precisamente la herramienta que es más democrática, por llamarlo de alguna manera. La herramienta democrática es que la gente, por convicción, uh-huh, se acerque a una federación de su elección, se acerque a una asociación de su elección, y que sea aquellas que más trabajo hacen con los propietarios, con los vecinos, con los consorcistas, ayudándoles, solucionándoles problemas, haciendo actividad comunitaria, no por una imposición que después se va a terminar resolviendo. ¿Sabés cuál va a ser la asociación que va a tener más adherentes? La que tenga más plata para hacer más publicidad. El doctor Nopov lo refiere en el reportaje que le hicieron, la nota escrita que le hicieron a la revista Ayer. Él mismo lo dice: entre las entidades de propietarios, algunas carecen de personería jurídica, defienden distintos intereses y en muchos casos sus dirigentes privilegian el personalismo por encima del bien común. Y me parece que en ese sentido también le cabe el sallo al doctor Nopov, desde el momento que está pidiendo que sea obligatorio a través del gobierno nacional la imposición de que los consorcios tengan que federarse sí o sí a alguna asociación. Me parece que en ese sentido también vuelve a caer en el común denominador, donde terminan imponiéndose estas disposiciones sin antes consensuarlas y preguntarles mínimamente al que va a pagar si está de acuerdo y que quiere hacerlo. Y aparte, si no se hizo trabajo de base, ¿qué elige la gente? ¿De acuerdo a qué parámetros eligen? A lo que ven un spot publicitario. Nada más, porque vos fíjate, en este momento nosotros tenemos a todos los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires trabajando en televisión, en radio. En realidad nos están bombardeando permanentemente con su presencia, con sus propuestas, con sus críticas, con sus cosas, cada uno a su estilo. Entonces, en forma muy superficial, tenemos una idea de más o menos qué podría ser lo que a nosotros nos cuaja para votar, o con lo que nosotros podemos estar de acuerdo. Pero si eso tampoco existiera, porque acá no hay recursos como para hacer esto, no son elecciones nacionales, es una federación de propietarios que va a participar en paritarias, nada más, que es un lugar donde se mueve muchísimo dinero, ¿no? Paritarias siempre son lugares donde se mueve mucho dinero. Ahora, si eso no se puede resolver de esa manera, ¿de acuerdo a qué elegís? ¿Cómo sabés que la asociación A es mejor que la B o la B es la mejor que la C? Si ninguna de ellos ha hecho trabajo de base, porque ha venido un presidente, un secretario, un diputado o un funcionario, les ha hecho un decreto y les ha obligado a que se federen a cualquier asociación. Sí, eso suena, digamos... ¿Qué democracia hay? Eso suena como si en algún punto la disposición termina, digamos, beneficiando económicamente a la institución a la cual, la obligan a adherirse a los consorcios, con lo cual le está dando el negocio. La lista de cuatro. Efectivamente. Cuando en un mundo que se habla de democracia ya no representativa, sino participativa, y en esto también nosotros venimos pasamos a épocas anteriores, ¿no? Claudio, y en esto me parece que los administradores también tenemos mucho para decir, porque, digamos, ¿cuál es la voz muchas veces de todas estas disposiciones que salen más frente al consorcista? Los consorcios, ¿de boca de quién escuchan qué está pasando en todo esto? De los administradores. Es decir, las asociaciones de consorcistas no llegan a todos los consorcios para contarle qué es lo que tienen que hacer, qué disposiciones tienen que cumplimentar, qué costos tienen que elevar, cuánto se aumenta la expensa. Y me parece que en ese sentido, el hecho de que los administradores tampoco seamos consultados frente a un montón de disposiciones que se toman, te da la paradoja de que aquellos que actuamos de buena fe y que pensamos que es beneficioso para los consorcios, de alguna manera volcamos una opinión positiva de determinadas disposiciones. Aquel administrador que no le interesa no solamente no cumplir con las disposiciones, sino, que vaya en contra de sus propios intereses, termina como desvirtuando, yo lo he escuchado de administradores, colegas, termina diciendo, bueno, esto no sirve para nada, no cumplan con esta normativa, no le demos bola a esto, porque total, dentro de 3 meses se termina derogando. En realidad, con este tipo de funcionamiento, efectivamente se terminan derogando, efectivamente aquellos que de alguna manera nos hemos encolumnado detrás de lo que corresponde hacer, nos sentimos unos idiotas cuando a los 3 o 4 meses las declaraciones juradas ya no hay que presentarlas, los libritos ya no sirven, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pusimos la cara frente al consorcio, les contamos todo lo que había que hacer, en qué los beneficiaba, y resulta que después es un libro que va a ir a la basura, que se termina derogando, y donde vos le gastaste los fondos del consorcio, te van a decir, pero señor administrador, usted nos dijo que esto nos beneficiaba, que esto correspondía, que está bien, y ahora resulta que ¿qué hacemos? Malgastamos la plata. Con lo cual, creo que los administradores tenemos que ser consultados frente a este tipo de cosas, porque somos muchas veces quienes ponemos la cara frente a los consorcistas, además de los cacheteos, por supuesto, porque uno tiene que hacer asambleas, implementarlas, explicar. Hay un desgaste y un trabajo que me parece que todo este tipo de andamiaje autoritario no conduce a un buen camino ni a una buena pacificación entre consorcistas y administradores. Jorge, fue un gusto tenerte en el programa. Te comprometo para una próxima vez. Gracias por tu invitación. Y a todos nuestros oyentes, buen fin de para todos. Gracias. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. No, no,